Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda irremediable dolor. Estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, oh, oh, oh, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Bueno, hemos escuchado la inspiración de Roberto Cantoral, El Reloj, con la participación de Luis Miguel, la voz de Luis Miguel, interpretando El Reloj, que es el tema especial del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y con ello hemos tenido el gusto de complacer a doña Virgilia Miranda, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son las 11 de la mañana con 25 minutos. Y hablando de la historia de nuestra independencia, la historia de dos siglos de independencia se resume en tesoros de la numismática nacional. Vamos a platicar ahora de las monedas de 200 años. La primera moneda en Guatemala se acuñó el 19 de marzo de 1733, y desde entonces, la numismática nacional constituye una muestra de los procesos políticos, económicos y sociales de Guatemala. En particular, aquellas piezas que circularon durante los últimos dos siglos de vida independiente y que se cumplen precisamente este año, 200 años. El término numismática se deriva del latín numisma, que significa moneda, y que designa el estudio y coleccionismo de monedas, así como papel moneda emitido por el Estado en el diseño oficial de Guatemala. Para conmemorar el bicentenario de la emancipación política de España, la Asociación Numismática de Guatemala ha compartido cápsulas en sus redes sociales con información y fotografías de piezas emblemáticas de cada uno de los últimos dos siglos, a partir del mismo número de días que faltan para el 15 de septiembre. Bueno, pues vamos a platicar de esto y también vamos a seguir suspirando con las canciones de ayer. La miel amarga de tus besos. Hoy se tiene que arrastrar mi vida. Por piedad, por compasión, no me desprecies. Me moriría sin tu amor. No me abandones. No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego. En la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. María Victoria nos ha interpretado como un perro y fue para complacer a doña Virgilia Miranda, que nos está sintonizando por acá por las siete esquinas. Bueno, pues hablando de las monedas que han circulado durante 200 años, 200 piezas numismáticas de Guatemala, desde la independencia presentamos, pues, para hablar de esto, vamos a mencionar piezas representativas de cada año, desde 1821 hasta 1821 a 2021. Y se incluyen también monedas y billetes de diferentes denominaciones, así como monedas conmemorativas, medallas, títulos, distinciones honoríficas, entre otros, para presentar la mayor variedad posible. Bueno, pues las colecciones numismáticas son de gran importancia para el acervo cultural de Guatemala. Al estudiar las monedas se pueden definir los cambios sociales, culturales, políticos y económicos de cada nación, además que representan una galería de arte que todos llevan en los bolsillos. Cuando usted lleva en los bolsillos los billetes, las monedas, pues es una galería de arte la que usted lleva. Bueno, pues las monedas de Guatemala se pueden admirar, esas obras de grandes artistas visuales como Alfredo Gálvez Suárez, Humberto Garavito, Enrique de León Cabrera, José Luis Álvarez, Julio Orruela y Rodolfo Galeotti Torres, así como elementos decorativos de la cultura maya, arquitectura prehispánica, colonial y moderna. La asociación eligió 21 monedas significativas de las últimas dos centurias y cuya descripción e imágenes se presentan pues en cada momento cuando usted los lleva precisamente en las manos, en las billeteras o en los bolsillos. Vamos a mencionar a través de este programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer y a saludar a Maco Leiva, a todos los amigos que están en la Unión Americana, Adrián Zac Motacastro nos está sintonizando, felicidades, saludando a Adrián Chubac López, ex alumno, dice, del Centenario Imbo. Y ahorita con esta canción vamos a complacer también a los amigos que nos están escuchando como Maco Leiva allá en la Unión Americana. Las alamedas, tranquila duerme ya la población, quebrando mis tristezas en sus calles, regándolas con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Marcos, la luna alumbra ya con palidez. Las lindas callecitas de San Marcos, testigas de mi amor y mi dolor. Voy por el camino triste de mi vida, dejando jirones en mi corazón, con su imagen viva, siempre en mi canción. Y esas calles de amor. Camino triste de mi vida, dejando jirones de mi corazón, con su imagen viva, siempre en mi canción, y esas calles saben de mis rondas de amor. El trío marquense nos ha interpretado Callecitas de San Marcos y fue para complacer a Maco Leiva allá en Saddlebrook, en la Unión Americana. Pues hablando de las monedas, la moneda provisional de un real es de 1829. Francisco Morazán, elegido jefe del Estado de Honduras, derrotó al Ejército Federal e invadió Guatemala en abril de 1829, donde fue recibido por liberales a fin de deponer a Manuel José Arce. Elegido en 1825 primer presidente de la Federación Centroamericana, quien adoptó poderes dictatoriales de los cuales provocó la oposición del resto de naciones para hacerse cargo de las tropas y se ordenó la acuñación de moneda provisional. Sí, la moneda provisional de un real por parte del Estado de Guatemala, la circulación monetaria era deficiente. No obstante, la Casa de la Moneda de Guatemala realizaba entonces acuñaciones con el nuevo diseño. También está la moneda de 8 reales que fue emitida en 1835, durante el periodo de la República Federal de Centroamérica, 1823 a 1838. Saludos para Teresita Fajardo, que nos está sintonizando precisamente por allá, por el Calvario, y le vamos a complacer con esto que dice así. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio, te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. A la luna nos vamos por esos areticos, sí, sí, a la luna. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los haré una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio, te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. ¡Ay, ay, ay, negra! ¡Los aretes! Sí, sí, los aretes. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados y te los voy a dar. ¡Ay, Bibi! Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados y te los voy a dar. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Amar más que a mí, dime para feliz felicitarlo yo. Yo a nadie amaré más que a ti, no tengo ni por qué ni por qué un día negarlo, no. No vas a hallar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebase este amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que di tendría que ser. Alguien que como yo no sea un desastre. Ya ves, a la basura me mandaste y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste. ¿Quién vas a amar más que a mí? Dime para mandarle mi psicólogo. Después de vivir junto a ti, en dos, tres cosas él tendrá que ser mi homólogo. Pero no, no vas a hallar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebase este amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que di tendría que ser. Alguien que como yo no sea un desastre, ya ves, a la tiznada me mandaste y aún puedo pensar que a nadie vas a amar, que a nadie vas a amar como me amaste. La participación de Vicente Fernández en el programa interpretando ¿A quién vas a amar más que a mí? Es el título de esta canción. Bueno, pues a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por su emisora familiar. 14 minutos para puntualizar las 12 meridiano. Bueno, pues la moneda de 8 reales durante el periodo de la República Federal de Centroamérica, a partir de 1824, se acuñan monedas con diseño muestra de cordillera de 5 volcanes que representan los 5 estados federales con leyenda República de Centroamérica, a excepción de la moneda del módulo pequeño. Y al reverso, el árbol de la libertad o el árbol de la ceiba, con la inscripción libre crezca fecundo. Se acuñaron de 8, 4, 2, 1 y medio escudo en oro y 8 de 1, medio, un cuarto real en plata. Aún con la separación de Guatemala, la Federación continuó circulando el tipo de moneda autorizada en 1824 hasta 1847, cuando Rafael Carrera decretó la fundación de la República de Guatemala, el 21 de marzo de 1847. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para Hugo Rafael, que nos está escuchando en Misco, tierra de campeones. Allá está Hugo Rafael escuchando el programa a través de nuestra página web. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ese bolero es mío, desde el comienzo al final. ¿Qué importa quién lo haya hecho? Es mi historia y es real. Ese bolero es mío, porque su letra soy yo. Es tragedia que yo vivo y que solo sabe Dios. Lo hicieron a mi medida, yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Ese bolero es mío. corazón a mi medida. Yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Felipe Pirella en el programa interpretando Ese bolero es mío. Felipe Pirella en el programa a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues en el año de 1859 la Casa de Moneda bajo la dirección del suizo Juan Bautista comienza la acuñación de la moneda en oro y plata con el busto del perfil del presidente Rafael Carrera. Luego de la muerte del gobernante en 1865 se cambia la palabra y naturalmente el presidente con la frase fundador de la República de Guatemala. La moneda de Estados Unidos en toda su denominación fue circulación oficial durante el gobierno de Rafael Carrera. Bueno, pues con la Revolución Liberal del 30 de junio de 1871 inicia el periodo encabezado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Las nuevas monedas lucen en el anverso de la alegría de la libertad y en el reverso, el nuevo escudo decretado el 18 de noviembre de 1871, diseñado por Juan Bautista, el cual, con algunas variantes, es el que se utiliza en la actualidad. Los gobernantes liberales de García Granados y Justo Rufino Barrios continuaron con la política monetaria de gobiernos anteriores de acuñar también monedas de oro y de plata. Vamos a seguir con ustedes platicando, especiales amigos, y saludos para Hugo Rafael en Misco, que nos sintoniza esta mañana. Felicidades. También para Estuardo Barrios, que nos está escuchando en la calle Real del Calvario, y le complacemos con esto que dice así. Granitos de Granada, acabados de exprimir, para que brillen esas dos hartas de perla, que dan ganas de cogerlas cuando te echas a reír. Pero mira, por favor, que no la abra para pronunciar palabras que no me hablen de tu amor. Dos pedacitos de espejo, dos pedacitos de espejo, finísimo cristal, y que de cerca son dos grandes acerinas, con las cuales iluminas el camino de mi mal. Pero mira, por favor, te suplico que al mirarme una prueba puedas dar de lo grande de tu amor. Muy bien, como no, con mucho gusto, saludos a todos los amigos que nos sintonizan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y donde estamos platicando de las monedas, de los billetes que surgieron desde la independencia de Guatemala. Justo Rufino Barrios, en 1873 y 1885, promueve la fundación de bancos públicos y privados. El primer banco abrió en 1874 e introduce el uso del papel, moneda o billetes al circulante nacional. El primer billete era de un peso, en el que se podía observar los grabados de los rostros de Justo Rufino Barrios, José María Samayoa, amigo y funcionario de Justo Rufino Barrios. También circularon billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. Otra institución estatal era la Tesorería Nacional de Guatemala, que se llegó a fundar en 1881. La municipalidad y algunos establecimientos comerciales imprimieron pequeñas cédulas que tuvieron respaldo legal en 1899 y 1900. Estas circulaban como moneda respaldada por cada institución. En 1893, durante el gobierno de José María Reina Barrios, hubo continuidad de la acuñación de monedas de todas sus denominaciones. A la vez de nueva escasez de circulante, el presidente ordenó entonces la acuñación de una cantidad considerable de numerario, y además aceptó otra vez la circulación legal del dólar estadounidense. Bueno, pues saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, don Eduardo Barrios, en la calle Real del Calvario, escuchando el programa, y ahora vamos a complacer con mucho gusto a los amigos con la canción que nos han solicitado, y la vamos a incluir despuesito del corte comercial. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Para borrar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciega que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mío. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para borrar los besos una vez me diera tu boca maldita. Muy bien, hemos escuchado esta bonita canción que en su título nos dice Voy, la participación de Linda Vera interpretando esta bonita canción, bonito bolero a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de la moneda, pues el Banco Internacional fue el primero de capital privado fundado en Guatemala el 3 de septiembre de 1877 al poner en circulación sus primeros billetes en 1879. Luego le siguieron otros bancos colombianos en 1878, Banco de Occidente en 1881, Banco Comercial 1892, Agrícola e Hipotecario en 1894, el Banco Americano 1895 y el Banco de Guatemala 1895. Los billetes muestran alegoría clásica e imágenes de desarrollo e industria. Durante el gobierno de Lázaro Chacón en 1926, el Banco Central de Guatemala inició la emisión de billetes de la nueva unidad monetaria. Estos son conocidos como chemas, por llevar en el aniversario de su diseño la imagen del busto y el busto del general José María Orellana, quien asumió la presidencia el 15 de marzo de 1922, durante el cual se llevó a cabo la reforma monetaria. Estos ejemplares circularon con valores de 1 a 2, 5, 10 y 20 quetzales. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos, pero también estamos complaciendo a nuestros amigos que solicitan las canciones que los hace recordar, los hace vivir momentos bonitos e inolvidables del ayer. Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer. Debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz. Si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía, esa pared que no me deja ver debe caer por obra del amor. Esa pared que no me deja verte debe caer. Debemos platicar. La voz de Leo Dan en el programa interpretando Esa pared que no me deja verte. 12 meridiano con 10 minutos. Bueno, pues debido a la falta de moneda fraccionaria a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, varias empresas privadas, principalmente fincas, se vieron en la obligación de acuñar sus monedas, a las cuales se les conocía popularmente como fichas de finca. Hoteles, farmacias, cantinas y establos, entre otros, acuñaron fichas. En Guatemala se ha estudiado unas 5.000 variedades de estas en diferentes valores, formas y tamaños, así como de material: bronce, latón, níquel, aluminio, plomo, cartón, madera, lámina o lata estampada, también en cuero. La ley del 21 de noviembre de 1894 reguló la emisión de la moneda privada. Y a causa de los caos que implicó la falta de moneda propia, el gobierno llegó a autorizar la circulación de moneda internacional de plata y la contramarcó con el troquel de medio real. La mayoría de las monedas centroamericanas son de Chile y de Perú, aunque también se encuentran piezas de El Salvador, Honduras, Brasil y Guatemala. El Banco de Guatemala se llegó a fundar el 15 de julio de 1895 como institución privada de capital alemán. En 1898 se integró el Comité Bancario, entidad designada para poder emitir billetes. Vamos a continuar. Continuamos cuando son las 12 meridiano con 12 minutos a través de la emisora de la familia, presentando canciones que nos hacen recordar momentos bonitos del ayer. Te llevo de la mano. si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Los tres caballeros nos han interpretado Si nos dejan. Nos vamos a querer toda la vida. Bueno, a partir de 1900, debido a la escasez circulante funcionario y fraccionario y de la evaluación de nuestra moneda, el presidente Manuel Estrada Cabrera ordena la acuñación de la moneda en níquel. En 1915 se autoriza la acuñación de la moneda provisional de cobre de medio centavo y 25 centavos y de un centavo, equivalente a un real. No se puede afirmar que Estrada Cabrera haya encontrado en condiciones favorables el país, pues de acuerdo con la ley del 26 de noviembre de 1924, propuesta por Carlos Sacchirizón y Rafael Felipe Solares, ministros de Hacienda, y Enrique Martínez Sobral, consejero del gobierno, se logra la primera reforma monetaria que da origen a la nueva unidad monetaria del Quetzal para recobrar la confianza de la población. En 1925 se acuñó la moneda plata en valores de 1, medio y un cuarto de Quetzal, 10 y 5 centavos, así como un centavo en cobre. En 1926 se acuñó la moneda en oro, en valores de 10, 20 y 5 quetzales, mediante el acuerdo gubernativo del 30 de junio de 1926. La caja reguladora pasó a ser finalmente Banco Central de Guatemala, único emisor de capital mixto privado y estatal. A través de la emisora de la familia, pues estamos presentando canciones que nos hacen recordar, que nos hacen vivir momentos bellos de la vida. No puedo verte triste porque me mata. Carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Si hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman después de muertos, amarnos. Sobre de mi cadáver dejar caer tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todo se entere de tu querer. Te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, oh, oh, toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros con la participación de Patricio, Nuestro Juramento. Viene el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero decirte algo que quizá no esperes. Doloroso, tal vez. Escúchame. Que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y el hombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Me preguntes de más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que que te adoro, y el nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Los Dandies nos han interpretado Nosotros. Bueno, pues el billete de 100 quetzales se llegó a emitir en 1944 con la llegada al poder del general Jorge Ubico Castañeda. En el año de 1948, el billete de 100 quetzales. En el año de 1979 se emitió el billete de 20 quetzales. En el año 2009, la Junta Monetaria empezó a enviar ya el billete de 200 quetzales. Y recordamos también que la moneda de 5 centavos empezó a circular en el año de 1949, la moneda de 25 centavos en 1943 y también la moneda de un quetzal, que es el que le llaman la paloma. Moneda de un quetzal empezó a circular en 1998. A través de la emisora de la familia hemos platicado estos datos muy importantes con relación a las monedas durante los 200 años de nuestra independencia nacional. Los invitamos para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves, siempre a la misma hora. El cordial saludo para ustedes a nombre de Almita Rosales, también de Emerson de León y de un servidor, Xicará Chávez, Raúl Xicará. Y también, si ustedes no pudieron escuchar este programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará Chávez. Mientras tanto, feliz día, buena tarde y hagamos todo lo posible por ser muy felices. Que hablen de una vez y dejen de murmurar. ¿Qué tal si dentro de un mes nos vamos a otro lugar? ¿Qué van a entender de amor los que no han sabido dar toda el alma sin pensar, sin pensar en el dolor que de tu inocente piel yo no soy merecedor? Que de lobo es el papel y a mí me queda mejor. Vámonos a otro lugar donde no nos juzguen más. Solo nos debe importar lo que te doy y me das. Un rinconcito para nosotros, si tú lo quieres voy a buscar. Pondré un letrero con letras grandes en el de tu inocente piel